adentro mío lo vi. Es un misterio profundo. Mi alma está allí y yo aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy allí. Yo estoy allí. Yo estoy allí. Yo estoy allí. Cómo los Quilmes vencieron a los españoles. Pablo Marrero. Y después, ya sin descendencia del pueblo Quilmes a orillas de ese río color tierra, armamos las ciudades, tal vez con esas mismas piedras que hoy son ruinas, una sobre otra. Ciudad Feminista, la lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres, es un libro de Leslie Kern. Y en esto de sí, del no, de la posibilidad de elegir si estar o no estar, cuenta que en la vida urbana pensada por los hombres europeos, las mujeres indígenas debían ser controladas, reeducadas o desterradas. Sí, o las sacaban de las ciudades, o las casaban con algún colono, o para que no reproduzcan la barbarie, esterilización forzada. En una urbanización de hombres, nadie les preguntó nada para que puedan decir sí o para que puedan decir no. Pero eso pasaba antes. ¿O no que sí? No es no. Pero algunos sí son cuando menos dudosos, escribe hoy Tamara Tenenbaum, justamente porque el modo en que aprendimos a tener sexo está teñido de una ideología compleja y es consecuencia de una cultura en la que el deseo femenino es tabú o un no tema. Eso es la cultura de la violación. Para poder decir que sí o que no, tenemos que poder hablar de sexo, dice, pensar en el sexo, ponerle nombre a lo que sentimos. Lo que no se puede decir, no se puede protestar ni evitar, pero sí se puede sufrir. Vamos a dejar entrar a un conocido. Él es nuestro amigo Leandro Kahn, es politólogo, director de la Fundación Huésped, y como no hace mucho charló largo y tendido con la tierra, le preguntamos por estas maneras de nombrar el sí y de nombrar el no, de la posibilidad de hacerlo y de una palabra que empieza a bautizarnos, el capítulo de hoy. Lo primero que podemos hacer los varones es entender la situación de privilegio de los varones cis, heterosexuales, es entender la situación de privilegio en la que estamos, reconocerla. Después empezar a pensar qué hacemos con eso, pero si no reconocemos que tenemos una situación de privilegio y que esa situación de privilegio es cultural, no tiene que ver con lo biológico, no vamos a poder modificar nada. A mí hay una palabra que me encanta y que en general nunca la van a escuchar de los movimientos más conservadores, que es el consentimiento. Si entendemos el consentimiento, creo que podemos explicar tres cuartas partes de los problemas que estamos hablando, ¿no? Y en parte ese consentimiento tiene que ser con el hecho de no compartir imágenes que son de un tercero, con el cuidado de, con entender que una vez que una foto se mandó o se subió a algún lado, ya es pública, con el entendimiento de la protección de la intimidad. pero me parece con el tema de las masculinidades que va por ese lado, de poder entender de qué manera, digo, nosotros, Juan, a nosotros, primero era tirarle la boca a la chica y después ver si decía que no, éramos suficientemente modernos para entender que no es no. Ahora, está bien, uno no le iba a mandar una carta o documento para preguntarle, pero muchas veces era eso, era te tiro la boca, a ver qué vuelve. Tiro la boca, a ver qué vuelve, le dijo Leandro al compañero Juan. ¿Y qué volvía? ¿Qué vuelve hoy? ¿Volvía un no antes? ¿Vuelve ahora? ¿Un silencio? ¿Una corrida de cara? ¿Es un no también? ¿Qué sabíamos y qué sabemos del consentimiento? De a poquito vamos entrando a saber. ¿Nos acompañás? Como cada tanto se nos da por desempolvar la máquina del tiempo y volvemos a una escena de allá lejos y hace tiempo, vamos a meternos en este baile de pueblo, en mi pueblo. Un salón grande, el de Club La Esperanza, guirnaldas, tablones bien largos repletos de botellas, los manteles prendidos con chinches al borde de la madera, las sillas acomodadas al costado haciendo una gran ronda donde se sientan los de piernas cansadas de bailar o las madres que acompañaron a sus hijas. Si miro bien, mirá, en aquellas dos sillas juntas no sé si no estoy durmiendo yo de pibito, mientras mis viejos dan vuelta a la pista. Y lo cierto es que en este mismo baile, en este mismo pueblo, que son muchos bailes y muchos pueblos, se usaba el cabezazo. Sí, la seña del hombre a la mujer para sacarla a bailar. Y hoy podemos sospechar que, si bien la dama no tenía la obligación de responder el gesto del caballero, tampoco le sentaría muy bien a los presentes que desestimen esa invitación para bailar una pieza, ¿no? Aquella inclinación de la cabeza de la que hablamos al principio sería, digamos, lo culturalmente correcto en una cultura machista. Él cabecea, ella sale a bailar y no se habla más. Y en esa cultura nos criamos los que venimos después. Porque lo cierto es que no entramos en el cabezazo de los bailes, pero sí en los dichos y máximas que nacieron del mismo sistema. Las mujeres son como las chapas, si no las clavas se vuelan, el sexo como una obligación para mantener una propiedad. No coge el perro por lindo, sino por insistidor. Y dale que te dale, aunque la mujer pueda decir que no. Y no existe el no, sino malos insistidores. No existe el no, sino malos insistidores. Qué cosa con nosotros, ¿no? Ahora se va a sumar una mujer a la pista de este baile en el aire para que sigamos desmenuzando esta palabra que nos nació este cacho de radio. Débora Tájer es psicoanalista, investigadora y docente, una laburante de la niñez, adolescencia y género que nos trae una manera de contar las nuevas formas del amor. ¿Qué hacemos cuando tenemos más poder que la otra persona? Los padres con los hijos adultos con los padres viejos, los varones con las mujeres. ¿Nos controlamos de nuestra propia agresividad o hacemos lo que queremos porque podemos? Yo creo que hablar de todos estos temas nos puede ayudar a que haya un nuevo diálogo y ojalá un nuevo guión amoroso entre los géneros. Estuve trabajando en un colegio secundario porque había muchos problemas. Las autoridades nos llamaron porque el clima de hostilidad era altísimo. Esa escuela se había convertido en un lugar muy feo para estar para todo el mundo. Y nos pidieron que trabajemos con los grupos problemáticos. Pero no hicimos eso. Ofrecimos trabajar con todo el mundo. Y en ese ida y vuelta apareció la creatividad de les pibes. Parte de su creatividad es el consentimiento. Esto es preguntar si la otra persona quiere lo mismo que yo y aceptar su respuesta. Ellas preguntan personalmente por WhatsApp o por cualquier tipo de aplicación. ¿Da para darse? ¿Da para darse? El consentimiento de hoy es como el preservativo en los años 90, cuando fue la epidemia del HIV. El nuevo amigo hoy es el consentimiento. Que podamos decir no y que podamos decir sí. Que podamos decir no, podamos decir y que podamos decir sí, podamos decir sí, podamos decir sí, podamos decir sí, podamos decir sí, podamos decir sí. Donde algunos ven el fin del amor, otros inventan maneras de seguir amando, deseando y teniendo sexo, pero incorporando lo nuevo, que no es otra cosa que algo muy antiguo que necesita reformularse. No le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a vos. ¿Cómo transformar la crueldad en ternura en las relaciones entre los géneros? Si encontramos la respuesta, esa herramienta la podemos utilizar para otro tipo de relaciones donde haya diferencias de poder. Bienvenidas entonces las nuevas formas de amar y de desear para que la igualdad y la autonomía no tengan como contracara la soledad y la tristeza. Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, invito a verme acerca de que yo solo tengo cosas dulces para dulces para y es en las grietas del patriarcado y el capitalismo donde es posible construir una cultura del consentimiento, dice Tamara Tenenbaum en su libro El fin del amor. Y no quiero exagerar mi entusiasmo, dice, pero creo que una cultura del consentimiento puede ser explosiva y sumarle chispas al fuego que haga volar en pedazos a estos dos órdenes que nos rigen. Una cultura en la que imponerse sobre las mujeres y consumirlas ya no sea algo digno de admiración, antes bien, que cause rechazo. Escuchate los datos, escuchate. En América Latina, de acuerdo al informe que presentó la Confederación Internacional Oxfam en 2018, el 87% de las y los jóvenes cree que los hombres tienen mayor deseo sexual que las mujeres, considerándolas como seres sin capacidad de sentir deseo ni placer, o bien que estos estén disminuidos frente al deseo masculino. De acuerdo al mismo informe, el 65% de los varones de 15 a 19 años está de acuerdo con la idea de que las mujeres dicen que no cuando quieren decir que sí. Falta algo de información, ¿no? De herramientas. También dice Tamara, el espacio social, político y discursivo para decir no también es un territorio que no viene dado, sino que hay que producirlo colectivamente. Y no es imposible. De eso se trata, por ejemplo, la educación sexual integral. La ESI para mí es construcción de ciudadanía. Es una forma de entender las relaciones entre las personas que creo que nos haría mejor como sociedad, ¿no? Que tiene que ver con valorar la diversidad, con entender cómo somos diferentes y cómo eso nos hace mejor como sociedad. Pensar y repensar y replantearnos relaciones entre las personas que van mucho más allá de la cuestión biológica, cuidarse uno, cuidar a los demás. Además hay una ley, pero digo, aún sin ley, todo lo que la ESI propone a mí me parece de verdad maravilloso y que nos haría mejor como sociedad en todos los aspectos. La sexualidad nos acompaña desde que nacemos. Entonces, cómo eso lo trabajamos, para mí dice mucho de una sociedad. No tengo ninguna duda. Fíjense ustedes que en general a la ESI se la ataca por lo que la ESI no es, ¿no? Se la ataca, se dice, no, porque al hijo del sobrino, de mi primo, del abuelo, del encargado, del tío de allá, que está en sala de 5, los hicieron pasar al frente una chica, desvestirse y tocar al otro para descubrir el cuerpo. No, señor, justamente, la ESI a nivel inicial, una de las cuestiones que trae es el cuidado del propio cuerpo, el que nadie puede tocar tu intimidad, el que tenés el derecho a tu propia intimidad. A que no estás obligado a darle un beso a cada persona que tu mamá o tu papá te obliguen, digamos, ¿no? Desde esas cuestiones, me parece que todo el tema de cómo es la exposición de las y los chicos en las redes, tomando por redes cualquier servicio de mensajería también es importante y es claramente un contenido que es indisoluble de la ESI, ¿no? Entonces la ESI también sirve para esas cosas. Sirve, por supuesto, para la cuestión de la prevención de embarazo, de la prevención de infecciones de transmisión sexual. Pero yo siempre digo, entremos a la ESI por donde quieran, por donde la escuela prefiera. ¿Quieren entrar por violencia de género? ¿Quieren entrar por los femicidios? Que claramente cualquier persona creemos que va a decir que está mal matar a una mujer, ¿no? Tenemos ese acuerdo, listo, entremos por los femicidios. Los femicidios nos van a llevar a hablar de las violencias. Las violencias nos van a llevar a hablar de las inequidades de género. Las inequidades de género nos van a llegar a hablar también de, por ejemplo, las inequidades vinculadas a que muchas veces las mujeres no pueden elegir cuándo tener relaciones sexuales con sus parejas, mucho menos pueden elegir cómo tener relaciones sexuales con sus parejas, ¿no? Esta cuestión que también se ve con la violencia, se ve muchas veces con el inicio sexual. Todos los estudios que se han hecho de edad de inicio sexual muestran que a más ESI, más se retrasa la edad de inicio sexual. A mí no me preocupa por dónde entrar a la ESI, porque estoy convencido que es imposible hablar de femicidio si no terminamos hablando de ESI. que es imposible hablar de VIH si no terminamos hablando de ESI, que es imposible hablar de diversidad sexual si no terminamos hablando de ESI, que es imposible hablar de lo que se les ocurra, de ciudadanía, porque tiene que ver también con el lugar que le damos al otro en la sociedad, cómo nos relacionamos con el que es diferente a mí. No, por más cerrada que sea una comunidad, esa comunidad mañana va a tener que interactuar con otros. No, eso es la mejor explicación vinculada a por qué los colegios malinterpretan esto del ideario institucional. Digamos, hay los contenidos mínimos curriculares tienen que ser compartidos, porque después esos pibes que están en un colegio, en una comunidad cerrada y donde teóricamente recontra 18.000 comillas, no pasan esas cosas, después salen a trabajar a algún lugar, van a fiestas con pibes de otros clubes, de otros colegios, van a universidades con gente diferente. Y entonces, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo nos relacionamos con el otro? Es un contenido que viene de la ESI y que excede muchísimo. Es varón, abre los ojos, camina, es feliz, es bautizado, empieza la escuela. Le gustan las mujeres y el fútbol, visita el planetario, da su primer beso, termina la escuela. Conoce el mar, festeja sus 18, olvida a sus amigos, sabe lo que quiere. Consigue un pequeño trabajo, compra su primer auto, conoce una mujer, aumentan su salario, embaraza a su novia, hipoteca una casa, se casa por civil, por iglesia, se va de luna de miel, conoce la nieve. Nace su primer hijo, a su hijo le gustan las mujeres y el fútbol, consigue un mejor empleo, embaraza a su mujer de nuevo. Cambia de auto, nace su hija, a su hija le gusta la cocina y los hijos, y los hijos. Sus padres mueren, lo ascienden en el trabajo, pinta su casa, engaña a su mujer, festeja sus bodas de plata, engaña a su mujer otra vez, cambia de auto otra vez, sus hijos se mudan, sus hijos se casan. Salda su hipoteca, pinta otra vez su casa, pierde el cabello, se jubila, es abuelo, le duelen los huesos, planta un árbol, festeja sus bodas de oro, le duele el pecho, muere un domingo. Domingo. quedé pensando en la ESI, en lo que nos decía el hincha de San Lorenzo, Leandro Kahn. Si las herramientas que nos da la educación y el conocimiento de la sexualidad son importantes al momento de decidir en la adolescencia, en la juventud, en la adultez, ¿qué pasa con la pibada? Que lo mismo pasa con el tema del abuso sexual infantil, ¿no? Otro tema sobre el que creo que todos coincidimos, y la ESI es un vehículo fenomenal para eso. Y de hecho, que salgan temas, que puedan entender que digamos, y pasó estas situaciones de abuso, que los pibes pueden identificar que esa situación que les generaba incomodidad está mal, y que lo puedan decir. Y hay formas, claro. Hay maneras de crear que abren, que alivianan la cosa. Un maestro de música trabajó una canción con sus alumnitos y alumnitas. A una de ellas, de 7 años, se le pegó y la fue canturreando hasta su casa. Su hermana la escuchó y habló de aquella vez que no pudo decir que no. Hay Secretos es una vidalita íntima, profunda, de Canticuénticos, un grupo que nació en Santa Fe y que se fue transformando en un mojón esencial de nuestro cancionero infantil, argentino, latinoamericano, porque lo que hacen, lo que cantan, lo que dicen, lo hacen abrazando a todas las infancias de nuestros tiempos, tanto en sus alegrías como en sus problemáticas y las nuestras, yendo a contrapelo además de los estereotipos de varones y mujeres, niñas sumisas, calladitas, varones agresivos y sin miedo. Esa canción que el profe de música trabajó en clase es lo que ayudó a destapar un caso de abuso sexual infantil en la provincia de Neuquén. Una nena contó que fue abusada por un vecino y otras 2 nenas del barrio dijeron lo mismo. El tipo fue condenado y la jueza Carolina González hizo sonar la canción en la sala de audiencias. Hay Secretos ya es parte de los contenidos de la ESI en muchísimos jardines y escuelas de todo el país. Una manera de, además de acompañar a las infancias desde la música, acompañar también en lo más duro de transitar, en lo que molesta, en lo que duele. Esta vidalita vino para que los secretos pesados, los que no dejan respirar, se alivianen y hagan volar. Sí. escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen. El amor y los cuerpos, después de lo que venimos escuchando, nos quedan por el suelo, pareciera, ¿no? Sin embargo, hay otra pibada, ¿sabes? Que es la que vino después de la generación del cabezazo y luego de la generación de los chistes machistas, que no le da cabida a algunas cosas y algunas, hasta algunos, lo manifiestan. Catalina, una ahijada por elección propia que tengo, me contó que un compañero suyo no estaba yendo a la escuela porque todos estaban enojados con él y a él le daba vergüenza. La cosa es que este pibe, un poco chupeteado y en el amontonamiento de una juntada de sábado, tocó a una de las chicas que al instante empezó a gritarle y a decirle que se vaya. Las pibas lo echaron, el grupito de varones que había se quedó en la reunión sabiendo la cagada que se había mandado el otro. El lunes no apareció en la escuela, el martes tampoco, el miércoles ni asomó. Y cuando le preguntaron si estaba enfermo o qué, dijo que le daba vergüenza ver otra vez a sus compañeros, a sus compañeras, pero sobre todo a la piba a la que había tocado. Esa vergüenza, sospecho, no sé, antes no existía. Y hasta arriesgaría que hasta no hace mucho hubiera sacado más de un aplauso en un grupito de amigos, ¿no? Creo que es por acá que las nuevas formas del amor y de los cuerpos, de la ternura y de las relaciones, van siendo cambiadas por los y las que vienen, por los y las que ya están. Si hay menos machitos, la buena noticia es que sí, que es por acá. ¿Se caerá el patriarcado y se llevará consigo el amor? ¿Se caerá el patriarcado y se llevará consigo el amor? ¿Hay posibilidad de reconstruir algo? ¿O el futuro amoroso será inevitablemente un páramo de soledad y crueldad? Un pibe me consultó hace poco y me dijo: me mandé un moco con mi exnovia hace un tiempo y ella me acaba de escrachar. Me mandé un moco y ella me acaba de escrachar. ¿La habrá forzado a tener relaciones sexuales que ella no quería? ¿Habrá aprovechado en alguna fiesta que ella estaba fumada o tomada y la habrá forzado a tener sexo con otros pibes? ¿Habrá sido violento con ella para resolver algún conflicto? ¿O simplemente la habrá dejado plantada sin aviso? Me cuenta que una vez la vio mal y le preguntó qué le pasaba. Y ella le explicó. Y a él le pareció que ella era un poquito exagerada, que no entendía que los hombres somos así, que tendría que ser un poquito más piola y abierta. Pero eso lo sabe ahora, no lo sabía entonces. Yo no pensaba en lo que mis conductas podían causar en las demás personas, y mucho menos en las mujeres. Hacía lo que me pintaba o lo que me parecía. Y ahora que sé, quiero saber, ¿hay algo que yo pueda hacer para mejorar? ¿O mi pasado me condena? No me deja de sorprender que por fin hayamos llegado a un momento histórico en el cual los varones se empiezan a cuestionar sus privilegios y el dolor que los mismos pueden causar en los demás. ¿Hay algo sanador en encontrarse con alguien que puede revisarse a sí mismo? Y perdonar no implica recomponer el vínculo, solo implica sacarse de adentro el dolor que implica sostener un rencor. He hablado con muchísimas mujeres sobre estos temas y ellas me enseñaron que están esperando que los varones pidan perdón por las cosas que les hicieron, que se hagan cargo de sus acciones. Pero fundamentalmente que no las hagan más. Y esto pasa mucho, pero que pase mucho no es que esté bien. Y los varones no lo hacen porque sean ni enfermos ni malos, sino que lo hacen porque son hijos sanos del patriarcado. Hijos sanos del patriarcado. Y eso tiene remedio. Es la famosa deconstrucción de la masculinidad hegemónica. Deconstrucción. Así como ningún pibe nace chorro. Pibe nace chorro. Ningún pibe nace macho. Ningún pibe nace macho. Deja de devorar mi confianza. Deja hora de pararte en las aceras, moviendo las manos pa' levantar faldas. Porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres, quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre, quiero que no me quieras siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre, quiero que no me quieras siempre para desvestirme. ¿Qué? Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Que no, no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. Y en las nuevas formas de la ternura vamos a quedarnos. Acá entre las pibas y los pibes que piensan y sienten de otra manera, vamos a estar un ratito más. Acá, desde donde salieron las nuevas formas de relacionarse, de entender los cuerpos, el deseo, sus posibilidades. La cultura del consentimiento vino para quedarse y ojalá nosotros y nosotras podamos mejorar algunas cosas en el medio de todo esto nuevo. Ser libres, ser pares, ser en la comodidad de la relación con el otro, con la otra. Acá, en un aula como este, de cualquier escuela, de cualquier pueblo, de cualquier provincia, el piberío rompió con algo viejo y supo inventar lo nuevo, más sano, más tierno. Porque nos mueve la bronca, el dolor, pero sobre todo nos mueve el deseo. Y acá estamos entonces, movidas y movidos por las nuevas maneras aprendidas, Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Nos quedamos con ellas y con ellos, presintiendo que el futuro amoroso no va a tener nada que ver con la crueldad, o que, al menos, una de las formas del amor y del deseo nos va a igualar. Chao. Hola Román, te paso la data de hoy. Arrancamos con El poema del no, del tucumano Hugo Finkelstein. Alicia Carlucci nos contó de cómo los quilmes vencieron a los españoles, un texto de Pablo Marrero. Entrevistamos a Leandro Kahn, director de Fundación Huésped, y nos habló del consentimiento y la educación sexual integral. Débora Tager, que es psicoanalista, investigadora y docente, también nos ayudó a contar este capítulo desde su charla TED. Y leímos fragmentos de El fin del amor, un libro de Tamara Tenenbaum. Después sonaron las canciones Cosas dulces, de Marilina Bertoldi, Tarcitano y Agustina Paz hicieron vida, No me toques mal, por La muchacha junto a Santiago Navas, y Canticuénticos nos destapó el programa con su vidala Hay secretos. Bueno, creo que no nos olvidamos de nada. Un abrazo, Román. Gracias. Gracias.